Maldita sea. Tengo bien ajustado el gorro. Sí, el bigotito te queda bien, pero la máscara no es muy real. Pero no, me refiero al gorro de aluminio. A lo mejor es que han intentado manipularme mis ondas alfa. Yo creo que está bien puesto. Es la primera vez que me pasa. Una vez me ve por fuera. Me haces por fuera. Sí, no era mi intención. Pero se me fue chorrillo. Y George Lucas fue culpable de eso. Por supuesto. Bien, me tendrás que contar cómo Desde se montó. entonces me grabo el sombrero en la cabeza. Como Harrison Ford. Además, agente del bien. ¿Qué opinas de Indiana Jones 4? Es que el problema fue que para que no me cogieran las ondas que habían introducido los Lucas en la película, lo vi con el gorro, con un filtro verde, con música clásica en los oídos y mirando hacia atrás. Pero me pareció bien. ¿La nevera? Había una nevera. ¿Los arqueólogos del final? ¿Eh? Está bien, está bien. No has visto Indiana Jones. ¿Cuál Sí es la el...? he visto, te lo acabo de decir. Es verdad, perdona, perdona. La has estudiado profundamente. ¿Cuál es tu consejo para el próximo mes, para nuestros oyentes? No puedo depilarlo. No puedes desvelar tu consejo para el próximo mes. Simplemente que se alejen de ellos, Luke. No sé. Ya están lejos de George Lucas, dale, diles algo útil. Vale, una pista. Huevos Kinder. Los más inteligentes sabrán. Bien, ya sabéis, los que estáis ahí fuera, huevos Kinder. Pues nada, V, se nos está acabando el tiempo. Así que me alegra mucho tenerte aquí y espero volver a verte. Sí. Ahora es cuando te tienes que ir. Sí, por favor, cierren los ojos. Ya hemos pasado por esto una No sé. vez. Ya está cerrado. Creo que ya se ha ido. Cierra esa puerta. Bien, con esto termina Conspiranoia Activa. Tened cuidado y recordad, huevos Kinder. Acepto comentarios.